que ese foco no está puesto ahí de forma inesperada, que no, que tiene una intención. Sí. Y luego nuestra idea es que si hay alguien que tiene intenciones de ponernos ese foco, esa trampa, nosotros tenemos que tener la capacidad de descubrir que esa trampa viene hacia nosotros y que debemos de tener mecanismos para poder evitarlas, ¿no? Pues imagen hoy se está hablando muchísimo, sí, sí. Perdona, hoy se está hablando muchísimo de cómo vamos a salir de esta crisis, de cómo, pero hay gente que vive constantemente en la crisis, gente que se alimenta de la crisis, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando alguien es pisoteado es porque hay un pie que encima de él lo está pisando, ¿no? Y siempre hay que se favorece de estos momentos de crisis y siempre hay, casi siempre son más los perjudicados, ¿no? Y bueno, esta es la idea de la fotografía, y el que sea en blanco y negro tiene esa importancia porque, bueno, hace resaltar ese blanco desde el cielo, los negros del extremo, ¿no? De la imagen. Pues con todo ese mensaje, además una imagen que artísticamente desde su plasticidad, bueno, es preciosa, lo pueden ver nuestros oyentes, si no la han visto yo les animo desde luego a que la puedan ver a través de la propia, bueno, pues el propio perfil de Manuel, o ya decimos directamente con nosotros en Radio Ubrique, donde ya la publicamos. Y como tú decías, además, hay que destacar que se trata de un certamen internacional donde se presentan miles de fotografías, así que satisfecho también por ese reconocimiento que te permite bueno, pues trasladar ese mensaje a distintos ámbitos y bueno, y llevar también tu fotografía en ese sentido al plano internacional, ¿no? Es lo que uno pretende, ¿no? Cuando se presenta un certamen de estos, ¿no? Saber que hay muchísima gente, y sobre todo en este año tan complicado como hemos tenido, que los fotógrafos apenas hemos podido salir a fotografiar las cosas que nos gustan, pero hemos podido dar un paso. Ya te digo, esta es tomada aquí en la Vega del Realejo, cuando yo suelo participar, cuando lo hago, con fotografías, tú sabes, de otro tipo, que van relacionados más con el mundo del viaje, con el mundo social, y precisamente para también denunciar, ¿no? Que hay mundos que bueno, que están sufriendo el acoso de otros mundos, ¿no? Uh-huh. El otro día se presentó en Facebook el mapa de África tomada por la empresa extranjera y bueno, no queda ni un centímetro cúbico de lugares donde no aparezca la mano de una empresa que esté exprimiendo el continente africano, ¿no? Alguien me dijo que eso era muy simple, era una vista muy simple, que la cosa era más complicada, y le digo, claro, naturalmente que es complicada, la complicamos nosotros, la vida es simple, muy simple. En África se levantan todos los días para comer, y hay gente que se levanta todos los días para robar a ese continente. Entonces esa lucha es desequilibrada, porque las luchas del que pasa hambre con el que va con el arma en la mano a robarlo todo lo que hay en África o todo lo que le conviene a nuestro mundo, empezando por el coltan y terminando por el trigo o el arroz, pues, y el algodón, pues uno ve que la balanza no está muy bien equilibrada, ¿no? En esta sociedad, en este mundo que nos ha tocado vivir. Y lo peor es que, y desgraciadamente para ellos, pues nosotros tenemos la suerte de vivir en un mundo que el problema que tenemos aquí es no valorar lo que tenemos, ¿no? Todavía parece que nos tenemos que levantar para tener más que el vecino, para ser mejor que el vecino, para tener el mejor coche que el vecino. Y vivimos en una lucha estúpida y permanente dentro de un mercado de consumo estúpido y absurdo que no nos lleva a ningún sitio. Y lo está demostrando el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Te iba a decir que lo peor es que ese desequilibrio además viene desde años, siglos atrás, ¿no? Del colonialismo y, bueno, pues el hecho de que se haya ido esquilmando, ¿no? Cualquier riqueza que se ha ido encontrando en África, desde luego, y en otros puntos del planeta. Te quería preguntar precisamente por eso, Manuel, ¿cómo estáis viviendo estos meses desde marzo? Porque cuando, bueno, no hemos vivido, ¿no? Lo cierto es que no habíamos vivido nada parecido como una crisis tan internacional, ¿no? Tan planetaria. Desde marzo para acá, bueno, en otras ocasiones sí que hemos vivido algún otro tipo de crisis internacional, en todo tipo de situaciones de estas características. Al final, lo que ocurre es que, bueno, pues a las personas que lo pasan peor, a las poblaciones, los países que peor lo están pasando, más olvidados quedan, ¿no? Es que es así, porque si ya son olvidados en épocas que no son de crisis, como, bueno, crisis que nosotros llamamos crisis porque ellos viven en la permanente crisis, cuando hablamos de estas sociedades, ¿no? Que, pues imagínate cómo tienen que estar ellos, ¿no? Ayer estuve escuchando un programa de radio y hablaba un intersexual, porque cuando a mí me duele un ojo, yo siempre voy al oculista, yo no voy a un dentista. y el sentido común hay que tenerlo. Bueno, pues cuando me quiero informar intento escuchar a gente que esté informada y que sean expertos en su tema, ¿no? Si quiero aprender de matemáticas, voy que me enseñe un profesor de matemáticas, no uno de historia. Y este hombre hablaba y decía que esto que viene, que estamos viviendo en estos momentos, que es global, que es en todo el mundo, ocurre porque el hombre le está quitando el espacio a la naturaleza, y cada vez que le quitamos un trozo de espacio a la naturaleza, como está ocurriendo en el Amazonas, como está ocurriendo en África ahora mismo, que quieren, una empresa canadiense quiere abrir, inspeccionar más de 80 pozos de petróleo, quiere abrir en el delta del Okavango en África, con todo lo que eso conlleva, es decir, con todo lo que vamos a eliminar, el hombre se está acercando cada día más a la naturaleza, pero en la naturaleza hay peligro. Se habla de que este virus viene de un murciélago. Es que estamos quitándole el hábitat, y en el momento que empujamos a la naturaleza tiene mecanismos para defenderse, y la defensa de la naturaleza es atacar a quien le ataca. ¿Y qué ocurre en estos países cuando ocurren crisis como esta? Bueno, nosotros a través de la Asociación de UAU hemos visto que llevamos un año donde no hemos podido viajar al país, donde vemos en la noticia que apenas hay casi muertes por el coronavirus, pero es que la realidad no es esa, la realidad es que aquí, cuando empezamos a hacer pruebas del coronavirus, empezaron a salir gente que estaba contagiado. Allí apenas se están haciendo pruebas contra el coronavirus, para ver qué, quién tiene, quién no tiene, quién está infectado, quién puede tener problemas. Esas pruebas apenas se están haciendo porque no hay una capacidad económica. Si tenemos problemas en los países europeos, estamos viendo Alemania con más de 1,000 y pico de muertos diarios, en Italia, en Inglaterra, en el Reino Unido. Las muertes en Norteamérica, en esos países que somos ricos, entre comillas. Imagínate cómo está ocurriendo. Nosotros, a través de nuestros representantes, lo único que hemos podido hacer este año es enviar el dinero que recogemos a través de nuestros socios y de las cositas que podemos ir haciendo para ayudar a, bueno, nuestra aldea de siempre, que es Juan Togodó. Lo último que hicimos fue inaugurar un pozo de agua. Ahora estamos colaborando con las mujeres, la Asociación de Mujeres, porque no podemos viajar al país. Y no es que podamos viajar al país, sino que la cosa está como está, y bueno, la gente, yo siempre digo que cuando te hace falta un céntimo en tu casa no lo vas a entregar a otro, ¿no? La cantidad de dinero que entra para la Asociación de Cuidados disminuye, y la cantidad de proyectos que podemos llevar a cabo también disminuye, ¿no? Sí. Y en eso nos encontramos, pero bueno, sobreviviendo, lo poquito que podemos mandar lo mandamos, y lo poquito que podemos hacer, pues intentamos hacerlo, ¿no? Decías hoy, es cierto, ¿no?, se puede mirar el mapa de afectación del coronavirus y cómo en África apenas se detectan o se reflejan casos y muertes en comparación al planeta. Y lo explicaba, claro, ¿no? Cómo, bueno, apenas se hacen pruebas, evidentemente, porque su crisis es permanente y hay problemas que incluso son mucho más prioritarios en el día a día para la mayoría de la población africana. Claro, imagínate, ¿para qué le vas a hablar a ellos de crisis cuando en África todos los años mueren más de 1,000,000 de personas de malaria? Sí. Estamos hablando lo que llevamos casi con 1,800,000 personas que llevamos contabilizadas en todo el mundo con el COVID. Pues eso muere casi todos los años por malaria en África. Ayer estuve escuchando también que la polio se ha desterrado de África gracias a que la vacuna ya casi llega al 100% de la población. Pero estamos hablando del siglo XXI, de la polio, una enfermedad que se erradicó en Europa hace ya más de 30 o 40 años. Entonces, para ellos, hablar de crisis, ellos se ríen. A ellos les vas a decir tú que por el aire se van a infectar, que ¿cómo llega? Imagínate que ahora sí hay bastante economía para poder hacer los test y poder detectar. Imagínate el debate que hubo solamente en la Comunidad Económica Europea para cómo se iban a transportar las vacunas desde los centros de producción hacia los países de Europa. Sí. ¿Qué momento teníamos que encontrar el mejor? ¿Cómo se debían de transportar? ¿Cuál era la temperatura? ¿Tú te imaginas esa vacuna llegando a África? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se distribuye en África, donde la mayoría de la gente que tiene 30 años no te sabe decir el día que nació? Donde el 70% de la población, por ejemplo, de Burkina Faso vive en aldeas de 500, de 1,000 personas, de 300 personas. ¿Cómo llegan esas vacunas? ¿Con qué calidad llegan la vacuna allí? Entonces, yo siempre lo he dicho, es que tenemos un refranero maravilloso, y es que la cuerda siempre se rompe por lo más endeble. Y lo más endeble es el continente africano. Hay un intelectual amigo mío de Tumbuctú, el director y dueño de Akakati, Ismael Diadie, que sentenció con una frase lo que era África. Él dijo en un titular de un periódico extranjero, dijo: la verdadera miseria de África es su riqueza. Y eso es.

varias asociaciones de trabajadores y artesanos que son con los que ellos compramos de primera mano y podemos traer un producto a precio justo para ellos. Y bueno, y después toda la ganancia revertir. Lo que ocurre que con los socios y con las amistades que tenemos, pues vamos manteniendo proyectitos de... Imagínate que el último proyecto que hicimos, que es mandar 2.000 kilos de granos a Bantos 2 para evitar una hambruna, pues teníamos que mandar el dinero, hay que mandarlo a través de Western Union y en la frontera, como decir, frontera económica, nos detienen el dinero, nos anulan la tarjeta de crédito de nuestra cuenta bancaria de la asociación y hay que ir al banco, hay que hablar para demostrar dónde van 500 euros. Imagínate la sociedad en la que vivimos, donde miles y miles de millones se mueven a través de la droga, a través de todo lo que todos conocemos en el mundo, y que te paren a una sociedad en Dubái, paren 500 euros en una aduana, una frontera económica, para que justifique dónde van esos 500 euros, cuando esos 500 euros ya están justificados en el formulario que hay que rellenar, que va desde la asociación hacia dónde va. Porque es la única fórmula que tenemos, porque la asociación allí no puede tener una cuenta corriente, porque tuvimos una cuenta corriente y gasta más dinero el banco comiéndose de la cuenta corriente que lo que produce. Entonces el dinero hay que mandarlo y te paran el dinero por 500 euros. Imagínate como para empezar un proyecto de 10.000 o 12.000 euros como he hecho, o de 90.000 euros como fue la escuela, ¿no? Ahora mismo todas las cosas están un poco difíciles. Bueno, pues a pesar de esos obstáculos, seguía adelante y bueno, pues como decíamos, aquellas personas que quieran, que puedan colaborar, que lo tengan en cuenta, por ejemplo, ¿no? A destacar ese calendario que hacéis cada año también en esta ocasión, ¿verdad? Sí, este año no lo hemos podido hacer porque, mira, se reparte casi a mano. Entonces, ¿quién lo reparte? Lo reparte mi mujer, lo reparto yo y hay que ir visitando. Y como está la cosa ahora mismo, llevamos intentando evitar salir a los bares, tener una actuación responsable, ¿no? Como se le está pidiendo a todas las sociedades, de que sabemos de que esto, imagínate ahora, ¿no? Cómo ha subido en Cataluña, se ha multiplicado por 7 los casos, se están empezando a barajar la posibilidad de cerrar nuestras fronteras en la provincia otra vez por los casos que se están dando. Bueno, pues no hemos querido hacerlo este año porque, bueno, no ponerte en el peligro de tener que ir casa por casa entregando el calendario cuando la mayoría de ellos se venden en Ubrique, se venden fuera por correo, la gente está pasándolo mal. Y hemos decidido, bueno, no hacer esa inversión y esa inversión hacerla directamente a Burkina Faso. Lo que te gasta en el calendario, bueno, mandarlo allí. Efectivamente, pues deja de ganar el 50%, que es lo que le metemos al calendario de ganancias, pero bueno, tampoco tiene ese 50% de gasto. En vez de utilizar el 100%, como todos los años, pues este año hemos utilizado el 50% para enviarlo allí en metálico para que ellos puedan comprar y puedan seguir adelante y seguir ayudando a las mujeres de la asociación, que esta es nuestra meta ahora, ¿no? Crear un equilibrio económico entre las mujeres de la aldea de Bantos 2 con el patriarcado económico que existe en esos países, ¿no? Te decía lo del calendario porque sí que había visto, ¿no?, una última imagen de enero de 2021, pero por tanto no habéis llegado a editarlo, ¿no?, el calendario para este año. No, yo lo que hago es que todos los meses en la página mía personal de Facebook y en la página de Dubabu coloco un calendario para todo aquel que se lo quiera descargar gratis, se lo descargue mes a mes. Pero no lo hemos llevado este año a papel, bueno, por las circunstancias como están, ¿no? Bueno, pues... Pero el que quiera... Todos los meses yo hago uno gratuito para que lo pueda descargar y tenerlo con una fotografía nuestra, ¿no?, que representa muy bien en lo que es el alma de Guau. Pues merece la pena, desde luego, descargárselo o que puedas disfrutar de esas imágenes en las que el ser humano es el gran protagonista, como siempre, en la fotografía de Manuel Vilches. En esta ocasión, bueno, pues decíamos, a diferencia de lo que suele ser habitual, la imagen ganadora, reconocida con esa mención de honor, no tiene a la figura humana como protagonista, pero sí a la sociedad de forma metafórica a través de esa tela de araña en La Trampa, que, como comentamos al principio, ha conseguido esa mención de honor en el Monochrome Photography Awards 2020, ese certamen internacional de fotografía en blanco y negro en el que participaba Manuel Vilches. Pues Manuel, antes de finalizar, retos, proyectos para este año que comenzamos. Bueno, proyectos que podamos acabar de forma sensata con los momentos que estamos viviendo, sobre todo con la pandemia. Mirar que esto es una cosa Porque cuando yo siempre digo que para llegar a las respuestas adecuadas hay que hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Por qué sufre la sociedad mundial esta pandemia? ¿Cómo se puede evitar? Porque van a venir más pandemias, porque el hombre está, si no cambiamos de forma de pensar y de forma de tratar a la naturaleza se va a revolver contra nosotros, y eso está claro. No podemos llevar nuestras exposiciones al límite, porque nos vamos a encontrar con una dura defensa, y esa dura defensa, no sé si nosotros estamos preparados para aguantarla y soportarla, ¿no? Entonces, lo más lógico es obrar con sentido común. El sentido común debe de prevalecer, intentar que le ganemos la batalla lo más dignamente posible, que volvamos a una vida. Yo no sé si era normal decir, porque no me gusta decir, volvamos a nuestra vida normal. Bueno, pues no sería muy normal cuando nos ha llevado a estas circunstancias, ¿no? Intentemos llevar una vida acorde con lo que nos pide la naturaleza, con lo que nos pide solamente hay que mirar alrededor, ¿no? En África, cuando suceden cosas aquí en Europa, ellos te dicen, pero no os habéis fijado en la naturaleza, de por qué. Dicen, papá, aquí antes de un terremoto, los animales se ponen, porque ellos viven pegados a la naturaleza, ellos sí que viven en plena simbiosis con la naturaleza, saben leer lo que le manda la naturaleza. Entonces, bueno, mi único deseo es que salgamos de esto cuanto antes mejor y de la mejor forma posible, ¿no? En tu amor por la fotografía, evidentemente, además como vehículo, ¿no?, para la denuncia, la comunicación, bueno, objetivos que te marques, no sé si tienes pensado algún tipo de proyecto concreto. Bueno, yo siempre tengo proyectos dentro del ordenador y dentro de mi cabeza, ¿no? Lo que ocurre es que a veces me da mucha pereza presentarlo. Esta fotografía la mandé faltando 2 días para terminar el certamen. Disfruto muchísimo haciendo fotografías, saliendo por ahí. Ahora las circunstancias están como están, pues no se puede. Pero estoy revisando mi arsenal fotográfico, que tengo muchísimo y guardado. Ganas de viajar, de volver a ver a tu gente y bueno, y proyectos siempre hay. Lo que es que se tienen que dar, parece que tiene que dar el momento adecuado, ¿no?, para que se lleven a cabo y que puedan ver la luz. Tengo una exposición preparada también, pero que no quiero presentarla en este momento porque fui a la inauguración, a la presentación de las últimas exposiciones que ha habido aquí en Ubrique. Bueno, y da pena ver al autor de una obra que le ha llevado a lo mejor 1 año, 2 años de trabajo, y ver que en la sala no puede entrar nada más que 10 personas, y ves que no puedes estar rodeado completamente de la gente que te gustaría estar en este momento, y bueno, y todo se está retrasando, pero yo me imagino que sí, que todo volverá a rodar, que aprendamos de verdad de lo que hemos vivido, a ver si es verdad que de una vez aprendemos algo, y que nos sirva, porque lo que aprendemos sirve para al menos prevenir, ¿no? Que sepamos que esto está ahí y que está en el camino y que nos lleva por delante. Y pensar también que hay gente que lo está pasando mal. Cuando yo veo estas pateras llegar aquí, esa gente no viene por gusto, esa gente no viene, y me da mucha lástima cuando escucho vienen a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos el pan. No, vienen a buscar una vida que se les está negando en un lugar que es riquísimo, porque imagínate vivir en un continente como África rodeado de tanta riqueza y tener que emigrar y dejar a toda tu familia, dejarlo todo, cruzando es una aventura, y la prueba está en los miles de personas que mueren, ¿no?, en esas orillas y en esos mares perdidos de la mano de Dios, ¿no? Tan sencillo como desearle todo lo mejor a todo el mundo y que salgamos de esta pronto. Debo decir, ¿no?, que tan sencillo como ponernos con lo difícil, lo complicado que eso es, en la piel de esas personas, que pensemos qué haríamos nosotros en su lugar. Con esa pregunta yo lo tengo clarísimo. Yo siempre he dicho que nuestros hijos lo mejor que podrían hacer es ir a ese continente y vivir allí un tiempo, vivir un mes, que sepan lo que es levantarse por la mañana y que para llenar un vaso de agua hay que andar 7 kilómetros y que para comer hay que trabajar 16 horas al día sin ningún derecho, porque allí lo primero que hay son obligaciones, y si tú no tienes la obligación, allí lo que hay son obligaciones, no hay derechos, y para comer hay que trabajar muchísimo, para ahorrar un cefa, como yo digo, hay que ganar 10.000, en fin, vivimos en un mundo de privilegiados y no tenemos que mirar hacia otro lado, porque ese otro lado está aquí ya, y lo está demostrando la pandemia. Pueden acabar con nosotros, no sirve para nada las cuentas corrientes, no sirve para nada el coche que tengamos en la puerta, viene un bichito por el aire y te lleva al otro barrio. Lo más maravilloso que tenemos es la vida, y la gente se ha olvidado de eso, vivir, ¿no? Y vivir de una forma sana, sin hacerle daño a nadie, sin En fin, África es más que una palabra y más que un continente. Para mí ha sido un aprendizaje de vida, ¿no? Uh-huh. Y se lo debo a ellos. El derecho de que yo, cuando pulso un botón y se enciende la luz, o le das un botoncito y se calienta tu casa, hay gente que eso no lo valora y hay que valorarlo, porque lo primero que hay que pensar es que si no respiras, te mueres. Y ese es el valor principal, la vida, ¿no? Pues con esa reflexión, desde luego, nos vamos a quedar, Manuel. De todas formas, espero que conversemos, que no, quede tanto tiempo, haya tanto tiempo entre entrevista y entrevista. Bueno, las circunstancias son así, hacía ya tiempo, desde finales de 2019 que no hablamos con Manuel Vilches. Si te parece, retomamos en los próximos meses también para ver si hay novedades, incluso posibles viajes que podáis marchar hasta África con la asociación Dubabu, a ver si, bueno, pues próximamente podemos hablar y con novedades que sean positivas en ese sentido. Ojalá que sea así, Manuel. Bueno, pues esperemos que así sea, Juan Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, por darnos voz y por saber que podemos contar con ustedes, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti y por hacernos también reflexionar con temas tan importantes, lo más importante además que hay en la vida, ¿no? Con esos mensajes que nos has trasladado. Gracias, lo dicho, al fotógrafo ubriqueño Manuel Vilches, impulsor además de, junto a su familia, de la asociación Dubabu. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Juan Carlos, para todos.